quererme, si es que voy a perderte, yo no quiero escucharlo de ti. Si es que vas a marcharte, si es que vas a dejarme, que en palabras no salga de ti. Si es que vas a olvidarme y a salir de mi vida, que me lo cuente otro. Por qué no nace de ti? Por qué si no viene de ti? Lo creería poco. Por qué lo que siento por ti es lo único que me hace vivir y me volvería loco. Si es que ya tú no sientes el calor en tu vientre, yo no quiero saberlo de ti. Si ese brillo hermoso se te va de los ojos, yo no quiero escucharlo de ti. Que de boca de otro se esparce el rumor, pero que nunca salga de ti. Por qué si no nace de ti? Por qué si no viene de ti? Lo creería poco, muy poco. Por qué lo que siento por ti es lo único que me hace vivir y me volvería loco, loco, loco, loco, loco, loco hasta romperme el coco. Eso llegará a ocurrirme, para mí sería tremendo desastre. Imposible la vida sin ti, pero si vas a dejarme, que me lo cuente otro, que lo sepa por otro. No es lo mismo que te digan, no es lo mismo que te cuenten, a que un día de esto vengas a mi vida y me mires a los ojos y me lo digas de frente. Loco, loco, loco, quedaría loco. Canario sufriendo, tú me tienes roto.